Este seremi ha hecho un trabajo impecable, desplegado al 100% en la zona. Lleva menos de 6 meses en el cargo y ha dado la cara por una situación que se arrastra por décadas. Por eso resulta aún más condenable que haya sido víctima de este acto violento y matonesco. No merece ninguno de los insultos que le realizaron y menos los golpes que recibió. Y es por eso que hago un llamado a la cordura, para que no le demos cabida a estos pequeños grupos que no contribuyen a seguir avanzando en este proceso, que tiene como único objetivo recuperar la calidad de vida y la salud de los vecinos de Quintero y Puchuncaví.